última vez que tú hiciste algo realmente grande por tu futuro? Cuando hablo de futuro, no me refiero únicamente a la parte económica, sino a todos esos sueños que las personas hemos tenido durante algún tiempo. Todos hemos soñado en algún momento llegar a ser algo grande, algo que realmente te satisfaga, dejar un legado a tus hijos, dejar un legado a tu familia. Y por algún motivo, en un proceso de la vida, en algún punto de la vida, muchas personas dejamos de soñar por X o Y motivo, porque se encasilla en un negocio o en un empleo o en algún factor que frena tu crecimiento. Pues el primer mensaje que yo quiero dejarte para iniciar la charla de hoy es que por un momento vuelvas a creer en que se puede hacer algo grande por tu futuro. Dejes un momento de lado todas las preocupaciones, todas las situaciones que tú puedas estar viviendo. Tú vienes de pronto de alguna situación difícil a nivel económico, a nivel sentimental, pues déjala de un momento de lado y piensa en ti. En este momento sitúate como una persona que está como un terreno hábil a que llegue a sembrarse una semilla nueva de oportunidad para hacer algo realmente extraordinario por tu futuro. Y hablando de futuro, pues desde la parte económica, las personas tenemos distintas opciones para ganar dinero. Una de esas opciones es ser un empleado, también trabajar a nivel independiente o lo que también se llama como un autoempleado, también trabajar dentro de los negocios tradicionales y también está la opción de marketing en red. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. La primera opción, que es a la cual pertenecen la mayoría de las personas a nivel mundial, es la opción de tener un empleo. Tú aprendes a hacer alguna actividad o estudias alguna carrera o alguna carrera técnica y haces esa tarea para recibir un salario todos los meses. Vas a una empresa grande, pequeña o mediana y recibes un sueldo todos los meses por esa tarea que tú realizas. El problema es que esta no es la vía que precisamente te va a llevar rápido a la libertad financiera, que es lo que todas las personas buscamos. Todos queremos tener de cierta manera dinero y tiempo para disfrutar ese dinero, en mayor cantidad o en mayor escala o mediana escala, no importa, pero siempre quieres tener las dos cosas. Eso se llama libertad financiera. Y la vía del empleo no es la vía más rápida para obtener esa tan anhelada libertad financiera. ¿Por qué? Porque eso funcionó quizás para nuestros abuelos, pero ya hoy en día hay todo un mecanismo a nivel global, la globalización, las competencias de las empresas, los despidos masivos, la inseguridad laboral. Hoy en día nadie tiene un puesto seguro, ni el portero de un edificio, ni tampoco el gerente de una gran compañía puede estar totalmente seguro de que nunca será despedido. No hay seguridad laboral, además de que los salarios cada vez están siendo más reducidos, por lo tanto las personas que trabajan en un empleo terminan sobreviviendo y no viviendo dignamente como se merecen las personas. Y las posibilidades de crecimiento o de escalar posiciones a nivel de una empresa cada vez son más remotas o difíciles. Ni qué decir de la jubilación, ¿no? Se supone que una persona debe tener júbilo o debe sentir júbilo cuando tiene la jubilación y no es precisamente lo que se ve hoy en día. Así que nosotros respetamos mucho la opción de ser un empleado y hay muy buenas personas que trabajan en sus empleos y ganan la vida de esa forma, pero el mensaje que te queremos dejar claro el día de hoy es que si tú buscas tener libertad financiera, tiempo y dinero, quizás la vía correcta no sea la de un empleo. Ahora, ¿qué otra opción tenemos? Pues tener un negocio tradicional. Llámese una carnicería, un restaurante, una ferretería, una tienda, cualquier tipo de negocio en el mundo tradicional. ¿Cuál es el problema de este tipo de negocios? Pues que generalmente tienes que hacer una inversión alta, tener también, correr un riesgo, porque la mayoría de estos negocios cierran y haz tú la prueba. Pues si pasas por ahí, por tu casa o por el comercio, vas a poder ver que lo que antes era una papelería ahora es un restaurante, lo que antes era una droguería ahora es un alquiler de videos, etcétera. Generalmente muchos negocios tradicionales fracasan en el corto tiempo. Te va a tocar buscar empleados y tener que lidiar con buenos empleados para conseguir buenos empleados. También buscar personas que te permitan tener tiempo libre, lo cual es bastante difícil porque lo que sucede en la gran mayoría de los casos de los negocios tradicionales es que el dueño del negocio necesita estar obligatoriamente presente en ese negocio para poder que el negocio funcione. Cuando tú no estás, pues muy fresco el negocio no funciona si no es el dueño allí detrás de la caja registradora. Entonces, terminas siendo un esclavo de tu propio negocio y no tienes ingresos residuales sino ingresos lineales. Es decir, si tú no estás, dejas de recibir ganancias. La otra opción es la de ser un trabajador independiente, como lo era yo en algún momento. Yo soy ingeniero civil y muchas personas como abogados, médicos, arquitectos, profesionales independientes pueden ser su propio jefe, pueden trabajar para sí mismos y pueden desarrollar utilidades bastante interesantes. De hecho, son personas bien pagadas dentro de la sociedad, que reciben buen dinero. Pero tienen el mismo problema, el ingreso es lineal. Cuando tú no estás y cuando tú no haces el trabajo, las cosas no funcionan. Y eso termina siendo un esclavo, esclavo de tu propio negocio. Así que estas tres opciones, se puede ganar dinero en cualquiera de ellas tres, pero no son la vía más rápida para obtener la libertad financiera y para aquello que uno busca. ¿Qué es lo que nosotros buscamos conseguir? Pues que tú puedas llegar a ser un inversionista. Un inversionista es una persona que trabaja para recibir, que pone el dinero a trabajar para él. Pero el problema es que para llegar a ser un inversionista debes tener experiencia en los negocios y también tener capacidad de inversión, ¿no? Esas serían las opciones que hay, y presentamos ahora una nueva opción. ¿Qué es lo que te estamos dando a conocer el día de hoy? Pues una opción de negocio llamada marketing por relaciones. A lo mejor tú has escuchado en el pasado la palabra multinivel, mercadeo en red, network marketing, marketing en red, mercadeo uno a uno, como quieran llamarlo. Nosotros con esta oportunidad estamos sembrando un nuevo término, una nueva generación de el marketing en red, llamada marketing por relaciones, porque en Different City, en Dinting the Workers, creemos que las relaciones son lo más importante que tú puedes construir a nivel de negocios. ¿El marketing por relaciones qué es? Pues una industria que ha venido evolucionando por más de 50 años, en donde hay 2.000 empresas, una diversidad de productos y servicios ofrecidos con muchas compañías en distintos países, y una oportunidad de negocio representa para ti una oportunidad, una industria donde tú puedes pertenecer para obtener lo que muchas personas han obtenido, millones de personas, que es esa tan anhelada libertad financiera. ¿Cómo se obtiene? Pues trabajando. El marketing en red y esta oportunidad que te estamos ofreciendo no es un esquema de estos piramidales, no tiene absolutamente nada que ver con pirámides ni con estos esquemas que permiten enriquecerse de la noche a la mañana. Son oportunidades de negocios muy interesantes en donde tú puedes crecer a nivel personal, tener apalancamiento del ingreso, obtener libertad financiera con trabajo, obviamente, y poder manejar tu tiempo y tu dinero. Dentro de las oportunidades de marketing en red hay muchas compañías, sabemos que hay infinidad de empresas y cada vez van a aparecer más compañías, pero a mí me gustaría decirte los motivos por los cuales tú debes estar o debes considerar muy fuertemente entrar en Different Seat. Different Seat no es una compañía más, Different Seat es una compañía, como su nombre lo dice, diferente. Una semilla diferente es lo que traduce. Y Different Seat está marcando, como bien lo decía nuestro amigo Jonathan al inicio, un antes y un después en la industria de marketing por relaciones. Luego de nuestra compañía, sé que van a venir una nueva generación que muchos van a tratar de copiarnos, pero nosotros vamos a marcar ese antes y ese después. Y te voy a explicar el por qué. Different Seat es una compañía que nace a partir del mes de enero de 2009 en más de 8 países. Va a sembrar... Vamos a iniciar en 8 mercados con una filosofía de negocio diferente, donde el compromiso y las relaciones que hay en el equipo ejecutivo, en el equipo científico, en la parte de los distribuidores, la oportunidad de negocio como tal, es muy diferente a cómo se manejaban las compañías anteriormente. La forma comenzamos a ser diferentes desde el preciso momento en que se formó la idea de hacer este negocio. Yo voy a explicarte cómo nace la compañía, y básicamente la conferencia de hoy va a constar de 4 elementos: hablar de la parte de la compañía, la parte de los productos que manejamos y cómo se interrelacionan esos productos con nuestra filosofía de negocio, también la parte del negocio como tal, las formas de recibir ganancias, cómo se relacionan y cómo se han desarrollado, y la parte de equipo como tal. Entonces, Different Seat nace a partir de que se estaban en búsqueda una parte ejecutiva con la parte de los distribuidores. Ya vas a ver que dentro de esta oportunidad hay un equipo llamado Dream Team Networkers, y ese equipo pues son personas de muchas de varios países que ya habíamos tenido resultados en otros negocios. Habíamos estado en otra compañía con excelentes resultados, con miles de distribuidores en las redes, con excelentes utilidades, varios miles de dólares al mes, y sabemos cómo se desarrollan este tipo de negocios. De hecho, lo habíamos batido récords, y otras personas con mucha más experiencia habían batido récords a nivel mundial dentro de la industria de marketing en red. Pero luego, por algunos motivos, pues como comenzamos a hacer más o menos hace 10 meses, estar en la búsqueda de una oportunidad nueva. Y cuando ese tipo de distribuidores estaban en la búsqueda de crear algo nuevo, en la búsqueda de una compañía nueva que realmente escuchara y valorara a los distribuidores, apareció esta persona que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo, el señor Carl Shekel. ¿Quién es Carl Shekel? Pues es alguien que conoce muy bien la industria de marketing en red, alguien que tiene más de 15 años de experiencia dentro de esta industria, una persona millonaria que tenía la capacidad económica y muy importante, que él pues estaba buscando también gente como el equipo, como la que hay dentro del equipo Dream Team Networkers. Él también estaba en la búsqueda de distribuidores. Así que, como decimos aquí en Colombia, se encontró el hambre con la comida, ¿no? Porque las dos partes estaban en búsqueda de lo mismo y decidieron crear algo nuevo. No, que ambas partes querían crear algo totalmente diferente a lo que hay en la industria, y por lo tanto, esta persona que ustedes ven en la pantalla estuvo dispuesto a colocar el dinero, todo su staff ejecutivo, para poner todo ese conocimiento y experiencia de tantos años en función de crear una empresa de ceros, absolutamente nueva. Así es como nace Differencit, y con un compromiso sumamente interesante. ¿Cuál es ese compromiso? Pues que él, como parte ejecutiva de la compañía, reconoce que los distribuidores somos los que llevamos lejos a la empresa, reconoce que los distribuidores somos los que hacemos famosos los productos de una compañía de marketing en red y llevamos una compañía de ceros a facturar mucho dinero. Por lo tanto, estaba totalmente de acuerdo y sin ningún problema quiso dar la mayor parte de los beneficios a los distribuidores. Es una persona que está comprometida con los distribuidores, y también hay algo muy interesante que tú debes analizar a nivel de compañía, y es el gran momento que va a vivir esta empresa. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver tomar una compañía cuando ya tiene 10, 15 o 20 años que tomarla desde el punto cero. Tú estás siendo una de las primeras personas a nivel mundial que escucha sobre esta oportunidad de negocios. Y quiero decirte que muchas empresas en los primeros años tienen algunos problemas y cierran las puertas por dificultades económicas o por falta de experiencia. Eso no va a suceder en Differencit, porque esta persona tiene la capacidad económica, tiene la experiencia y estamos los distribuidores que tenemos también el conocimiento de cómo desarrollar este negocio y cómo llevarlo a una explosión espectacular por todos estos países. Así que yo te digo que el momento es una de las cosas más interesantes que tú debes analizar de esta oportunidad de negocio. Así que así nace nuestra compañía. Por la parte ejecutiva hay todo un soporte muy fuerte, por lo tanto esa compañía va a poder crecer y expandirse a todos los continentes rápidamente. De hecho, nunca una compañía ha iniciado en 8 países como lo vamos a hacer nosotros, y vamos a seguir expandiéndonos en las segundas etapas del negocio a nuevos y más países. Ahora bien, vamos a hablar de un segundo elemento importante, que es los productos. A mí me gustaría mencionarte que nuestra compañía, que Differencit, no va a ser simplemente una empresa que se case con una línea exclusiva de productos, sino que nace concebida de la siguiente manera: como una comercializadora de productos y servicios de todo tipo. Todo aquel tipo de productos que se puedan comercializar a través de marketing en red se van a comercializar en Differencit. Sin embargo, para iniciar había que escoger una línea de productos. Ya luego vendrán nuevas líneas de tecnología, de telefonía, de seguros, automóviles, artículos para el hogar, máquinas, lo que sea necesario. Y eso se va a ir incorporando poco a poco. Por lo tanto, de aquí a 5 o 10 años vas a poder ver que tengamos miles de productos y servicios de todo tipo. Por ahora, vamos a iniciar con la línea de productos más interesante que hay a nivel mundial, que es la línea de productos de bienestar y salud. No sé si tú alguna vez te has preguntado el por qué sucede este fenómeno de que cada vez hay más consumo de productos naturales, de productos que ayuden a la salud de las personas. Y encontramos, te voy a explicar un poco el por qué, para dar paso ahora a una experta en la materia. Bienestar y salud, está sucediendo a nivel mundial un boom, una gran megatendencia. Una megatendencia es algo que sucede con o sin tu participación, es decir, algo que va a suceder sí o sí. Y esa megatendencia es la de que hay muchísima parte de la población mundial que quiere estar consumiendo productos que le permitan vivir más y vivir mejor. Esa generación se llaman los baby boomers, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y es la generación de bebés más grande que haya nacido en toda la historia de la humanidad. Esta generación de bebés han manejado los hilos de la economía durante todos estos años. cuando estuvieron pequeños y necesitaban compotas, comida para bebés, pues compañías como Herbert y otras hicieron muchísimo dinero. Luego, cuando necesitaban juguetes, otras compañías que fabricaban juguetes como Fisher & Price y otras facturaron la mayor cantidad de dinero posible de toda la historia. Luego, cuando estos niños, los baby boomers, estaban adolescentes y ya querían comenzar a salir a viajar por las ciudades y que necesitaban sus carros, Ford, Mustang y otras empresas y tuvieron su top de ventas en toda la historia de existencia. Luego, cuando necesitaban casarse y tener casas, vino el boom de los 80 en la construcción. Y los baby boomers hoy en día necesitan o quieren tener productos que les permitan vivir mejor, prolongar su vida, permanecer jóvenes con energía. Y por eso es que vemos que hay todo un boom y se venden muchísimo todo tipo de productos naturales, productos que ayuden a mejorar la calidad de vida. Y esto es lo que nosotros vamos a tener acá. Pero déjame decirte que no vamos a tener cualquier tipo de producto simplemente por rellenar el mercado de productos que ya hay allí. Vamos a tener unas líneas de productos increíbles, exclusivas, con unos ingredientes espectaculares, especialmente diseñados por personas expertas en la materia. Y precisamente ahora yo voy a darle paso a que una de esas personas que son muy conocedoras de este tema puedan explicarnos en más detalle sobre los productos de la compañía Differentiate. Así que yo voy a darle paso, les agradezco por su atención, y le voy a dar paso a un experto en la materia, al doctor William Henning, o a Nuria, Fernando, tú me dirás. Doctor Henning. Ok, perfecto. Es un experto en la materia, es alguien que me gustaría decirles, no es ningún inexperto en esto, lleva más de 30 años de recorrido haciendo productos de bienestar y salud. Yo los invitaría a que ustedes, si quieren, entren en Google y coloquen Dr. William Henning y van a encontrar miles y miles de páginas hablando sobre su experiencia, sobre la calidad de los productos. Recientemente yo hablaba con una persona de Estados Unidos y me decía, si el doctor está allí, es porque hay calidad en los productos, y así miles y miles de personas van a estar acá en Differentiate solamente porque reconocen en él una persona de altísimo conocimiento. Así que, it's very good to have you here in the web room, Dr. William. You can talk now, and Nuria, please translate, okay? Go ahead. Thank you very much, Luis. This is wonderful to be with you. We're excited to be here. I think both Nuria and I have looked forward to this for some time, and it's very good to be back with friends. Nos dice que muchas gracias, está muy contento y comenta que los dos, él y yo, estamos muy contentos y que cada uno por nuestra parte hemos esperado este momento, y para él es muy bueno y está muy contento de estar de nuevo con amigos, entre amigos. Go ahead, please. I know that many of you that are on this call are at a point of decision in your lives, and I myself was at a point of decision 2.5 years ago with what I needed to do with my career. Sabe perfectamente que muchos de los que estamos aquí, o casi todos de los que estamos aquí en la sala, estamos en un momento en que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida, y hace 2 años y medio él estaba precisamente en un momento en que tenía que tomar una decisión en su carrera. Okay. At that time I chose to seek a new opportunity. En ese momento elegí encontrar una nueva oportunidad, buscar una nueva oportunidad. Many have asked me why. Muchos me han preguntado por qué. The reason was because I wanted to more fully employ the skills that I'd been given. And this desire to benefit others is something that's driven my life and my science right from the beginning. Y la razón era porque yo quería emplear emplearme completamente en las estrategias que yo había entregado para ayudar a otras. Y el deseo de dar, de beneficiar a los demás, es realmente lo que ha guiado mi vida y mi ciencia desde el principio. How to do this wasn't entirely clear at the time. ¿Cómo hacer esto? Estaba bastante claro al principio. And these last many months have been a time of deep consideration for me. Y los últimos meses han sido... Los últimos meses han sido un momento de profunda consideración, de profunda reflexión para mí. What it came down to is that I wanted to plant, if you will, a different seed, something good, something lasting. Lo que les planteo a este momento es si quieren realmente tener una semilla diferente, algo que dure, algo diferente, algo nuevo. As we all know, life doesn't stand still, and neither does science. De hecho, la vida no se mantiene tranquila, no se mantiene quieta, y tampoco lo hace la ciencia. In fact, science has moved forward extremely rapidly, especially in these last few years. De hecho, la ciencia se ha movido, ha evolucionado muy, muy rápidamente, extremadamente rápido, especialmente en los últimos pocos años, en los últimos años recientes. So this is an exciting time to be alive when so many new discoveries are adding to our understanding. Y este es un momento muy excitante para estar vivo, para vivirlo, porque muchos nuevos descubrimientos se están uniendo a nuestro conocimiento, a nuestros conocimientos. You know, when you look at it, years, literally years have gone into the components that we've used to create the different seed products. Realmente cuando deben saber que hay muchos, muchísimos años de trabajo que están incluidos en los componentes que hemos utilizado para crear los productos de Different Seed. And I say we because I've been assisted by talented people around the world, including Nuria, who was so gracious to help me now with this translation. Y digo Nuria, nosotros... you say that. Okay. Dice que diga lo que acaba de decir. Y digo nosotros porque he estado apoyado, asistido por gente con mucho talento en todo el mundo, incluyendo a Nuria, que tan amablemente y sufriendo un montón, estoy intentando hacer su traducción. I say I'm suffering a lot. Yeah. Okay, go ahead. Nuria's experience in traditional Chinese medicine has added an interesting and important dimension to the final formulations. La experiencia de Nuria en medicina tradicional china ha añadido un componente importante, una dimensión importante e interesante a las formulaciones finales. Yeah. See, when you look at the different seed products, it's a combination of new and old that are coming together with energy and stability, leading to a beautiful balance in the approaches that we can now take to both our health and our wealth. Cuando miramos a los productos de Different Seed, vemos lo antiguo, lo tradicional y lo nuevo que se están combinando con energía y estabilidad, llevándonos a un equilibrio precioso que nos acerca a que podemos tener, a lo que podemos ahora tener, tanto en salud como en riqueza y bienestar, prosperidad. You know, while others fear for the future, we have reason to be excited. Saben, mientras otros tienen miedo del futuro, nosotros tenemos razones para estar contentos, excitados. We have before us an opportunity to do so much good for so many people. Tenemos frente a nosotros una maravillosa oportunidad de hacer mucho bien a muchísimas personas. And what's fun about it is that our own benefits will follow as the fruits of the seeds of hope that we plant in the hearts of others. Y la realidad es que nuestros propios beneficios vendrán como los frutos de la semilla de la esperanza que sembramos en los corazones de los demás. You know, hope is, in fact, itself a different seed, one we're spreading an otherwise barren and terrain of worldwide economic health problems. De hecho, la esperanza es una semilla diferente, de un tipo precioso que se está diseminando por los terrenos del mundo en el cual hay muchos problemas económicos y de salud. Now, you know, so many people have trusted their care into the hands of others, and I think now, with this opportunity that Different Seed provides in the products and the income opportunities, we have an opportunity to take control of our own decisions and our own lives and our own health. Saben que muchos han confiado su cuidado, han puesto su cuidado en nuestras manos, y sabemos que Different Seed proveerá y está dando los productos y las oportunidades de beneficio para compensarnos del esfuerzo, Okay. There have been those that have wondered, you know, how could something new come out? And I have to assure you that to discuss the products in detail would take hours. There's so much to talk about, so many benefits, and so many important advances that have been done in these new formulations that we'll have to wait till I can come down and speak to you in person and have that time to spend with you. Muchos se preguntan cómo se han realizado los productos. Habría que hablar durante horas de cada uno de los productos y espera que pueda estar en persona para explicarles cómo se han realizado todos los productos. So what that amounts to now is that each of us is at a point of decision. And I would invite each of you that are on this call to consider deeply where you are and where you want to be. That's what I had to do a few years ago, and I think now with the opportunities that I've had to more fully explore the science and to be able to bring that together without any restriction is something that I would deeply ask you to consider and to join in this crusade to bring health and wealth to other people and to bring a benefit of hope to the lives of those that we will come in contact with. En lo que dice es que estamos todos en un momento importante de decisión, que invitaría a cada uno de nosotros, de los que estamos en la sala, a considerar en profundidad dónde queremos estar en los próximos años. Él también se hace esa consideración y sabe que ahora mismo tiene la oportunidad de explorar sin restricciones todos los terrenos y poder beneficiarnos todos de su trabajo. Por lo tanto, nos invita a unirse a esta nueva compañía y poder llevar salud, riqueza, bienestar y sembrar esperanza en todos los demás. It's okay. Good. That's all. I want to thank you very much for your words. Quiero darles las gracias por sus palabras. Creo que son muy inspiradoras para todos nosotros. I think your words are very inspiring for all of us. And yo estoy realmente muy orgullosa de poder trabajar con el Dr. William Henning y sé que todas las personas en Different Seed también están muy contentos de tenerle. I particularly am very proud of being able and have the opportunity of working with you, and I am sure that everyone in the web room and everyone in Different Seed is also very happy and proud of, sure of being with you. Thank you very much, Dr. William Hannan. Thank you. Muchas gracias. Y a esta maravillosa oportunidad voy a hablar de los productos, voy a presentarle los productos. Como decía el Dr. William Hannan, tenemos muchas horas por delante para hablar de los productos, deseosa de estar en cada uno de sus países para poder compartir y poder explicar. Vamos a hacer una presentación del fundamento de los productos, de las líneas en que se dividen nuestros productos, y también creo que de manera muy importante completar las maravillosas palabras del Dr. William Hannan, tan inspiradoras, explicando cuál es el espíritu de este equipo científico que también Luis Carlos había comenzado ya. Different Seed, pues lo que nos gusta es poder aprender, crear y compartir, como él decía, libremente, sin ninguna restricción. Ante todo somos personas, científicos, pero personas, y somos personas que estamos continuamente en contacto con quienes van a utilizar o a recomendar nuestros productos, los productos de Different Seed, recibiendo el feedback de su información, sus sugerencias y sus inquietudes. Queremos, nos mueve saber que podemos ayudar a los demás y queremos hacerlo. Nos mueve saber que estamos vibrando en la misma frecuencia, que nos preocupan las mismas cosas. Y además, pues, en la parte de nuestra investigación y en el desarrollo de productos o de técnicas para ayudar a los demás a su salud, su bienestar y su prosperidad, lo que hacemos es estudiar, respetar la naturaleza, aprender de nosotros, aprender de la naturaleza, y en este sentido, pues, unir ciencia, tradición y los más importantes sistemas de cuidados de salud, tanto plantas medicinales de distintos sistemas como occidentales, orientales, de América, de África, de Europa, de todas las partes del mundo, vitaminas, minerales, antioxidantes, precursores de sustancias esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, sustancias propias de la naturaleza. Lo que queremos es con nuestros productos es optimizar el funcionamiento del cuerpo, sobre todo de manera muy especial cuando debido al paso del tiempo ciertas funciones comienzan a decaer, lo que aparentemente es inevitable. Podemos trabajar sobre ello para hacerlo que sea óptimo y poder recuperar funcionalidad, por tanto bienestar, salud y prosperidad. La función inmunitaria es una de las más importantes, la función del timo, de la hormona de crecimiento, de las hormonas sexuales, montones de millones están de euros y de dólares están metidos en investigación y en desarrollo de productos y van a quedarse muy muy sorprendidos con los productos de Different Seed. Este espíritu que brevemente acabo de comentarles es lo que va a ir en cada envase de los productos que van a ustedes a tener en sus manos para recomendar o para utilizar. Nuestros productos están divididos en 5 líneas. Dos de estas líneas tienen algo en común, que son las líneas General Impact y la línea Direct Impact. Y por otra parte tenemos 3 líneas más, Bienestar General, Peso Ideal y Bienestar Plus. Voy a pasar a explicar cada una de estas líneas y voy a pasar a explicar el fundamento de los productos que van ustedes a tener en sus manos. Vaya por delante que aparte nos preocupamos mucho de la inocuidad de los productos, es decir, que no haya ninguna sustancia en los productos que pudiera producir ningún efecto adverso negativo. Nos preocupamos de que en nuestros productos esté considerada la multidimensionalidad de las personas, es decir, no somos solamente un cuerpo, también somos mente, emociones, espíritu y sabemos perfectamente cómo funciona la bioenergética en nuestro cuerpo. Sabemos que desde lo físico podemos actuar en los aspectos mentales, emocionales y al revés. Por eso es que nuestros productos van a actuar en muchos más sistemas y en muchos más frentes, en muchas más frecuencias de las que esperamos. Son productos que están pensados para ser de sencilla recomendación. No es necesario haber pasado por ninguna facultad especial para poder recomendar los productos. Están divididos en grupos muy sencillos, como van a ver. Y hablando de las dos líneas principales, General Impact y Direct Impact, son dos líneas que están centradas en el sistema inmunitario. Todos sabemos de la importancia del sistema inmunitario para la salud, para el bienestar en general, para la longevidad. Es imposible sobrevivir si no tenemos un sistema inmunitario que esté bien entrenado, que tenga la información, el entrenamiento, la capacidad de respuesta, la sabiduría adecuada. Es imposible alcanzar una edad avanzada, ni siquiera una mediana edad, con salud, si no tenemos un sistema inmunitario adecuado, porque el sistema inmunitario no solamente nos defiende de aquellas amenazas que pueden ser pues microorganismos o parásitos, sino que también nos protege el interior del cuerpo en el sentido de que todas las células del cuerpo sean las adecuadas, que no se produzcan procesos degenerativos. Y además nos protege de que nuestro organismo no desarrolle ningún tipo de enfermedad. Pero principalmente el sistema inmunitario nos ayuda a que podamos disfrutar de la vida con salud, con bienestar y poder disfrutar de todos los aspectos de la existencia que son realmente pues bastante amplios, como todos bien sabemos. Hemos asociado... Me van a permitir que haga una pequeña historia de cómo se ha trabajado en los últimos años en el campo de la inmunomodulación, del equilibrio inmunitario, del balance inmunitario. Hace muchos años se empezó a trabajar con vitaminas, todos saben y seguramente que han utilizado la vitamina C para subir las defensas. Posteriormente vino una época en la cual se añadieron los beneficios de algunos minerales u oligoelementos, como el zinc, como el cobre, por ejemplo. Posteriormente se empezaron a conocer las actividades sobre el sistema inmunitario de plantas o hierbas, como dicen en algunos países de distintas culturas, tanto europea, americana, africana, asiática, y concretamente en cuanto a las plantas medicinales o hierbas de origen asiático. Muy curioso, porque allí encontramos remedios herbales que se utilizan desde hace miles y miles de años. Remedios herbales que aseguran que actúan sobre el sistema inmunitario y que además realmente lo hacen. No es que ellos lo digan, porque podemos decir, ellos qué van a decir, son la experiencia de miles de años, de muchas generaciones, de miles de personas, que la ciencia realmente confirma que eso es así. Y dentro de estas especies herbales hay muchos alimentos, muchas sustancias que se utilizan como alimentos. Quiero destacar principalmente los hongos nutricionales. Hace como más de 15 años yo incluí en mi trabajo, aparte de las sustancias anteriores, el trabajo con hongos nutricionales. Dediqué mucho tiempo a trabajar con ellos y a enseñar a otros profesionales y a cualquiera que quisiera aprender cómo nos podíamos beneficiar nuestra salud y nuestra longevidad, cómo podía beneficiarse la utilización de hongos, que en muchas culturas son alimentos de uso diario y que al mismo tiempo pueden ser utilizados como remedio para, repito, cuidar nuestra salud, concretamente nuestro sistema inmunitario, y hacer un balance, tener un balance energético óptimo. Les hablo de shiitake, cordyceps, reishi, coriolus, oria, maitake, muchos nombres que estoy absolutamente segura de que ya conocen. Muchos años han sido trabajando con éxito, con grande éxito en estas sustancias, y posteriormente se unió un grupo de sustancias que provienen de nuestro cuerpo, porque hasta ahora hemos hablado de sustancias, la inmensa mayoría de ellas ajenas a nuestra fisiología. Pero se empieza a conocer la función del calostro humano, la composición del calostro humano, y empezamos a hablar de factores de transferencia. Hace ya unas cuantas décadas hablamos de factores de transferencia de origen humano, con ciertos peligros en su uso porque eran inyectables, y posteriormente pudimos empezar a beneficiarnos del uso de estos factores de transferencia inmunitarios vía oral. Productos que el doctor Hennen es la persona que mayor experiencia tiene en su formulación. Con el paso del tiempo, y como él bien decía, la ciencia avanza, los conocimientos avanzan, Oriente y Occidente se unen y se producen grandes descubrimientos. Se analiza cuál es la composición del calostro humano. Entendamos que el calostro humano es esa sustancia que recibimos nada más nacer para asegurar que vamos a vivir, para asegurar que sobrevivimos fuera del ambiente estéril en el que hemos vivido más o menos unos 9 meses en el interior de nuestra madre. El calostro humano es una sustancia muy potente con una capacidad de ayudar a que el sistema inmunitario se regule, adquiere información, adquiere entrenamiento y además con la capacidad de hacer que tejidos y órganos concretos se desarrollen de la manera adecuada para que estemos absolutamente bien protegidos, y de esta manera cuando un órgano, un tejido está bien protegido, puede desarrollar sus funciones en plenitud, de la misma manera que cuando uno tiene su situación económica arreglada, ¿verdad?, que somos más felices y los que parecían antes problemas ya no lo son tantos. Estamos protegidos, decimos, económicamente. Pues también cuando estamos protegidos inmunitariamente podemos dedicar la energía a nivel inconsciente, lo hace el cuerpo, y a nivel consciente lo hacemos nosotros, a otras cosas que son pues muy importantes que disfrutar en la vida y llegar a una edad pues más avanzada, con mejor calidad de vida y pudiendo disfrutar de los nuestros, de nuestros seres queridos y de todo aquello que nos gusta hacer. Bueno, pues continuando con la investigación sobre la composición del calostro, ocurre que en el calostro, junto con los factores de transferencia, se presentan algunas sustancias como factores de crecimiento que a veces son palabras que yo sé que asustan un poquito. Son simplemente sustancias que ayudan a la maduración de órganos que son esenciales para nuestra vida y que ayudan a la maduración del sistema inmunitario. Debemos recordar que todos tenemos un momento de vitalidad óptima en nuestra vida. Para esto los chinos ya tenían hace pues 3.000 años hechos unas tablas en las que decía los hombres y las mujeres cuál era el momento de mayor plenitud. En torno normalmente a los 30 años ese momento de plenitud empezaba a decaer. Pues precisamente junto con ese momento de decaimiento en el cual la plenitud empieza a no ser tanta plenitud, se produce la coincidencia de que determinadas sustancias dejan de ser segregadas en el cuerpo, determinados órganos dejan de funcionar tan bien como lo estaban haciendo. Entre ellos, aunque ingiriéramos factores de crecimiento, algunos órganos no pueden funcionar tan bien, con lo cual tenemos que ayudar a esos órganos. Por ejemplo, el timo. El timo es un órgano muy importante para el sistema inmunitario porque de él surge la creación de líneas celulares que son esenciales para el funcionamiento de nuestro sistema inmune y, por tanto, el bienestar de todo el cuerpo. En el calostro humano existen unas sustancias que se llaman fucoidanos y cosas maravillosas de la naturaleza. A mí, por lo menos, y hablando también siempre con el doctor Gen en estas cosas, pues uno es como a veces se queda callado, como pensando, la naturaleza y el universo es maravilloso, qué bien hace las cosas. Los fucoidanos son unas sustancias que están presentes en el calostro humano especialmente, no tanto en los demás calostros de mamíferos, muy especialmente en el calostro humano. Pero fíjense que los fucoidanos son sustancias que son parte, componentes de algas. Hay distintos tipos de algas, pero hay unas algas muy primarias, muy antiguas evolutivamente, que son las algas marrones. Algas que aún hoy en día están muy bien consideradas y siguen siendo sustancias muy importantes en los sistemas médicos tradicionales de muchas culturas y en la alimentación. Pero resulta que tenemos fucoidanos en nuestro calostro y tenemos fucoidanos en las algas. ¿Qué puede hacernos pensar esto? Pues muchas cosas, pero entre ellas que la naturaleza ha perpetuado en millones de años una sustancia. Cuando la naturaleza perpetúa y no hace desaparecer una sustancia, es porque esa sustancia es exitosa. ¡Ya lo es! Tenemos ya la demostración que la naturaleza nos provee. Los fucoidanos están en las algas marrones cuando seguramente no existían los humanos, y sin embargo los humanos lo damos a nuestros hijos a través del calostro. Lo que se ha hecho es preparar una línea de productos, y concretamente un producto muy especial que es el Impact Pro Balance, que es un producto que lo que es una emulación del calostro humano, la sustancia más potente, repito, y más perfeccionada para ayudar a nuestro sistema inmunitario y de paso absolutamente a todo el cuerpo, que contiene factores de transferencia, que contiene fucoidanos para estar bien entrenados, para que además ya nos proveen de acciones directas antibacterianas, antimicóticas, nos protegen nuestro sistema intestinal, tienen otras muchísimas virtudes que ya iremos desarrollando, factores de crecimiento y también sustancias para estimular el desarrollo del timo, que decía antes que con la edad iba decreciendo, con lo cual a veces si no cuidamos el timo, pues por muchos factores de transferencia que demos, por muchas vitaminas maravillosas que demos, por muchas hierbas maravillosas que demos, pues si el timo está un poco que no puede funcionar, pues la verdad es que no vamos a conseguir realmente demasiado efecto. Esta es la sinergia esencial del producto básico de nuestra línea de General Impact, que se llama ProBalance Transfer Factor. Un producto que va a realizar un cuidado de todos los tejidos, de todas las células, de todos los órganos, ayudar a reparar los órganos, y que va a optimizar la respuesta inmune, que sea más rápida, más inteligente y más versátil, les aseguro que como nunca han encontrado. Una evolución o otra versión diferente del Transfer Factor Pro Balance es el Impact Transfer Factor. El Impact Transfer Factor es un producto más potente que el Transfer Factor Pro Balance, en el cual, además de los factores de transferencia, acción tímica, etcétera, se han incluido hongos nutricionales que nombraba antes, que son ya reconocidos por miles de años de beneficio para nuestra salud. Algunos de ellos tienen historias preciosas detrás porque estaban reservadas para las familias poderosas de las culturas en donde se utilizaban para perpetuar la vida, por ejemplo, de los emperadores. Los demás no tenían tanto derecho, ¿qué se le va a hacer? Además, hay sustancias antioxidantes como resveratrol, quercetina, ácido alfa-lipoico, curcumina y hongos, una amplia variedad de hongos que entre ellos realizan una sinergia espectacular. Queremos que en los productos de Different Seed haya sinergia, que se trabaje de una manera especial todos los planos de la persona y todos los órganos. Hay Cordyceps, Agaricus, Coriolus, Poria, Chagas, Grifola, Shiitake, Reishi. Como digo, apoyo de todos los sistemas y funciones, optimizando la potencia del núcleo básico de acción sobre el sistema inmunitario. No van a poder encontrar ningún producto, repito, tan potente, tan inteligente, si cabe la palabra hablar de inteligencia de un producto, pero la inteligencia y la sabiduría y la rapidez de acción y el entrenamiento que provee a nuestro organismo. Dentro de la línea de bienestar general y como núcleo central siempre este hecho de dar información, sabiduría, entrenamiento y estimulación del timo, como estoy diciendo, en general como núcleo central, tenemos actualmente, y digo actualmente porque vamos a ampliar la línea, 5 productos. Uno es Impact Cardivital. Impact Cardivital es un producto que está dirigido, repito, siempre con ese fundamento del control del sistema inmunitario al cuidado cardiovascular y al cuidado de todos aquellos aspectos que afectan al sistema cardiovascular, estado de venas, de arterias, colesterol, presión sanguínea, etcétera, etcétera. Tenemos el producto Impact Memory Plus, es un producto pensado, repito, siempre con este núcleo central de cuidado del sistema inmunitario y he focalizado especialmente en el cuidado de los procesos mentales, el cuidado de las funciones intelectuales, cuidado del tejido nervioso. Impact D es un producto que está destinado a cuidar los niveles de azúcar con una fórmula sinérgica de plantas y con el núcleo central del cuidado y de la modulación inmune. ¿Para quién? Pues para cualquier persona, porque a veces con estos productos que hablamos de cuidar niveles de azúcar, pensamos solamente en personas diabéticas. No piensen solamente en personas diabéticas. Entiendan que cuando algo se desajusta o aparece ya desajustado en el organismo, una función aparece desajustada o en una analítica ya aparece algún marcador erróneo, hace mucho tiempo que el organismo está dándonos señales de que necesita un ajuste. Por eso lo que tenemos que hacer, y por favor lo voy a repetir muchas veces, es cuidarnos. Queremos trabajar la prevención, no queremos estar malos, enfermos, queremos cuidar la prevención, prevenir mejor que curar, se ha dicho siempre. Somos una semilla diferente y tenemos que hacerlo, vivirlo y traspasarlo a los demás. Por eso es para cualquier persona que necesite cuidar sus niveles de azúcar, aunque no esté mal, y pues muy especialmente aquellas personas, por ejemplo, que quieren perder peso, deportistas, por ejemplo, el Memory Plus, pues igual para las personas que utilizan mucho la cabeza, que piensan mucho, en edades a que se te empiezan a olvidar algunos datos que parecen importantes, etcétera. Y tenemos 2 productos dedicados especialmente para lo que es el cuidado del bienestar femenino y el cuidado del bienestar masculino. Femme Essence, esencia de mujer. Impact Femme Essence es un producto destinado al cuidado del bienestar femenino. Nos quejamos muchas veces de cansancio, de inapetencia, no tenemos ganas de hacer nada, todo nos molesta la menstruación cuando la tenemos, cuando no la tenemos también. Bueno, este producto está pensado para ayudarnos, especialmente a las mujeres, en todas las etapas de nuestra vida, desde que tenemos por primera vez la menstruación, para ayudarnos a poder disfrutar de lo que realmente importa y no es de sufrir ninguna otra cosa y tener vitalidad, tener alegría y poder, como digo, disfrutar de todo. El producto último de esta línea es Impact Prosta Plus, es un producto dedicado al bienestar para el hombre, cuida el estado de ánimo para ayudar a disfrutar más de la vida, tener una vida más plena y, lógicamente, también para el cuidado de la próstata. Cuidado, prevención, haya problemas o no haya problemas. Y las otras tres líneas que tenemos son tres líneas que no tienen este núcleo central de cuidado inmunitario, entre ellas se pueden asociar, por supuesto, y tenemos una línea que es bienestar general, en la cual pues vamos a tener nutrientes que son de utilización general para nuestro organismo, como ácidos grasos, ayudas digestivas, etcétera. Una línea especialmente interesante para el mantenimiento del peso ideal, que es algo que muchísimas personas les afecta, no solamente es recuperar el peso ideal, sino mantenerlo, que a veces realmente que es lo más difícil, y son productos que están pensados para tener esa seguridad, como decía al principio, de que no hay efectos perjudiciales y que se pueden utilizar durante bastante tiempo para que tengamos ese apoyo que necesitamos día a día. Vamos a tener una línea muy amplia de productos que podemos adaptar a las necesidades de cada persona, no se me asusten que todo esto lo vamos a ir aprendiendo. Tenemos también productos, de suplementos, de proteína, para perder peso, como para los deportistas o para los que a veces, como me pasa a mí, no tenemos mucho tiempo de comer, pero queremos estar bien alimentados. Para ayudas digestivas, también para ayudarnos a mantenernos en peso. Tenemos una línea que se llama Vitalidad Plus, que a su vez incluye otros grupos de productos, como es limpieza y vitalidad, muy importante. Desde Differencir queremos no solamente cuidar de su salud, sino enseñarles a cuidar de su salud. Y por eso, pues, nuestras líneas están destinadas a tener la opción de prestarles, de transmitir aquellos conocimientos que ustedes a su vez puedan transmitir a los demás, y aunque sea por lo menos a sus hijos, que ya es mucho. La línea de limpieza y vitalidad es una línea que realiza unas funciones primordiales de mantener el sistema, el organismo limpio, para que limpio de toxinas, para que el cuerpo pueda funcionar mejor, distintos niveles de actuación, todos los productos fantásticos. Tenemos una línea de Vitalidad Plus, donde tenemos unos productos que son precursores de la hormona de crecimiento, que estoy absolutamente segura que ya los que hagan deporte estarán pensando que les va a venir muy bien. Efectivamente, son precursores de la hormona de crecimiento, no es hormona de crecimiento, es algo muy importante, porque de esta manera estamos absolutamente seguros de que no tenemos ningún efecto nocivo, lo repito, ningún efecto nocivo. Tenemos una línea que se llama Bienestar en Movimiento, cuidado óseo de los huesos, cuidado articular, como dice el nombre de la línea, queremos estar bien y poder movernos mejor. Y por último, una línea que se llama Mente y Sentidos, para ayudarnos a estar más tranquilos, mejorar la visión, etcétera. Con esto es con lo que empezamos. Vamos a ir ampliando los productos, siempre con el mismo espíritu. Nosotros creamos, pero porque creemos en las personas, creemos en ustedes, creamos para ustedes, creamos para los distribuidores, para las personas que van a utilizar los productos, creamos para nosotros mismos, para nuestros hijos, y sobre todo esperamos su información, su feedback, y esperamos poder compartir muchos años juntos en Differencir, y esperamos que se unan a nosotros. Como él decía, el doctor Genen, todos tenemos decisiones importantes que tomar, pero creo que la decisión debe ser sí, yo quiero, sí, yo lo voy a hacer, aunque estemos muertos de miedo. Son situaciones y momentos difíciles en el mundo en general. Hay una historia antigua que dice, mira el miedo a los ojos y dile, sí, yo puedo y lo voy a hacer. Y lo podemos hacer en Differencir. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, pues veo que a todas las ya han podido ver el gran conocimiento y la gran persona que es Nuria. Muchas gracias por tus palabras, Nuria, y además del producto, pues más adelante tendremos más información. Ahora vamos a darle paso a una persona que realmente no necesita presentación, pero la vamos a hacer porque realmente es alguien que la merece, una persona con muchísimo conocimiento, el gran maestro de muchísimos dentro del equipo Dream Team Networkers, con más de 16 años de experiencia en esta industria, y alguien que tiene una particularidad muy especial, y es que siempre piensa y siempre ha tenido muchos beneficios a nivel económico y a nivel personal, porque pone por encima de él el beneficio del equipo, el beneficio del grupo, y por lo tanto siempre está dando lo mejor de sí para conseguir los resultados que benefician a todos. Así que, sin más preámbulo, yo quiero que recibamos cada uno desde sus casas, desde donde se encuentren, con mucho entusiasmo al señor Fernando González de España. Adelante, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Luis Carlos. Antes de empezar a hablar, espero no hacerlo muy largo, ¿no?, porque ya llevamos un buen ratito, llevamos ya una hora, a ver si pueden ser 25 o 30 minutos, pues dar las gracias enormemente pues a Luis Carlos, ¿no?, por su exposición en la tarde de hoy. Ha estado, pues como siempre, ¿no?, genial. A Nuria, ¿no?, que cada vez que yo escucho a Nuria, sinceramente es algo increíble, ¿no?, cada vez viene con algo nuevo. Yo he estado tomando nota para poder, cuando a mí me toque hablar de los productos, ¿no?, qué es lo que tenemos entre manos, porque es algo, pues, maravilloso, ¿no? Y también, pues, así que gracias, Nuria, y también dar las gracias, y muy especial, al doctor Genen, ¿no? Darle las gracias porque, bueno, pues él Llevaba ya pues meses buscando alternativas, ¿no? Tenía las propuestas de muchas compañías y para nosotros, para Different Seat, es un orgullo que él pues haya decidido trabajar con nosotros entre tantas propuestas de tantas compañías que tenía para poder trabajar, porque es una persona pues muy conocida en la industria, con más de 30 años de experiencia en salud y bienestar, y cualquier empresa pues quisiera tenerle, ¿no? Y para mí de verdad que es un tremendo placer que haya decidido estar con nosotros, con Different Seat, ¿no? Porque, bueno, él realmente sabe lo que somos capaces de hacer y juntos, ¿no?, unidos, pues realmente va a ser algo increíble. Así que gracias al doctor Genen, esperamos tenerle por aquí pues más veces y que también nos amplíe pues todo lo que está haciendo sobre el producto. Así que pues nada más, Luis Carlos, te pido por favor que me ayudes con las diapositivas. Creo que tengo lo que tú me dijiste, o que sí, no sé si la gente lo está viendo, ¿no? Pero bueno, si no, ayúdame tú con las diapositivas según yo voy hablando, ¿no? Bueno, pues he hablado un poquito de la empresa, del momento de la industria, ¿no? Se ha hablado de los productos y de Latinoamérica, la noche aquí en Europa, hablando un poquito de la oportunidad de negocio, ¿no?, que tiene nuestra compañía, que tiene Different Seat. Yo voy a hacerlo rápido, ¿no? No quiero extenderme mucho en el plan. Sinceramente, no creo que sea lo más importante, aunque te puedo asegurar que tenemos el plan, mejor plan que hay en la industria, pero no solamente por la cantidad de dinero que repartimos, sino también por cómo reparte el dinero en el plan, ¿no? O sea, cómo se reparte el dinero en este plan. Y es de lo que quiero hablar un poco, la importancia de diferenciar estas tres etapas y no tanto de los porcentajes ni de los bonos, ¿no? Lo voy a hacer muy muy muy por encima porque, bueno, pues de aquí a enero, que estamos lanzando, vamos a tener dos reuniones por semana y bueno, pues poco a poco, a través de estas reuniones, en alguna capacitación que haremos sobre el plan, específicamente capacitación para la gente que ya quiere hacer el negocio sobre el plan, y la persona que te ha invitado personalmente, físicamente, en tu ciudad, en tu país, te lo puede explicar mucho mejor que a través del internet, ¿no? Decía Luis Carlos que hay casi 200 personas en la sala. Yo sé, porque me ha estado escribiendo mucha gente mientras él hablaba y hablaba Nuria y el doctor Genen. Sé que personas, porque luego están en casas reunidos 8 o 10 personas, hay gente que está en oficinas reunidos 10, 15, 20 personas, y sé que hay más de 500 personas escuchándonos, ¿no? Y realmente a una hora tan temprana, tan tarde como es ya en Europa, ¿no?, porque estamos en invierno y son las 11 de la noche, y tan temprana como es en muchos países de Latinoamérica, que muchísima gente todavía está trabajando, que haya tanta gente escuchando esta segunda conferencia de Different Seat, pues para mí es un tremendo orgullo, ¿no?, porque sabemos que estamos en el camino correcto, que sabemos lo importante que va a ser esta empresa en la industria del marketing por relaciones, sabemos, y vuelvo y repito, como dijo antes Jonathan, que vamos a marcar un antes y un después en esta industria, y que a través de esta compañía muchas otras compañías van a ver algo distinto en el mercado, van a ver algo distinto en la industria, algo diferente, porque nosotros vamos a marcar el camino para muchísimas otras compañías, no tenemos ninguna duda, y sobre todo para millones de personas, para millones de distribuidores en el mundo que están involucrados en la industria, ¿no? Así que pues es un tremendo placer, y felicito a las 500 personas, a toda la gente que está en la sala escuchando esta oportunidad, ¿no? Deciros que por una charla de una hora 30, una hora 40 minutos, ¿no?, pues a lo mejor no puedes tomar todavía una decisión, ¿no?, porque hay cosas que te faltan. Yo eso lo entiendo, ¿no? Lo que yo sí te pido es que no tomes la decisión de no hacer este negocio solamente por esta charla. O sea, también te pido que te sientes con la persona que te invitó, si le tienes cerca tuyo, o que hables con él telefónicamente, y si es posible, pues personalmente, ¿no?, y que te explique todos los detalles de este negocio, porque realmente esto va a ser algo impactante. Va a ser impactante, ¿no?, como nuestro plan de carrera, que por eso se llama Impact Q, porque pues hay tres veces impacto, ¿no? Explicaros un poquito sobre nuestro plan, y para la gente ya conocedora de la industria, sabe que hay distintos tipos de planes en la industria. Está el plan por diferenciales, que es el plan pues más antiguo de la industria, el plan por de matriz, ¿no?, matriz forzada. Está el plan binario, está el plan uninivel, y nuestro plan pues es un híbrido, ¿no?, entre el pago por niveles en las tres etapas, y luego pues cinco bonos, ¿no?, que muchos de ellos son propios de Different Seat, desarrollado por Different Seat, ¿no? Así que, bueno, pues es un plan híbrido que reúne las mejores formas de compensación de la industria. De eso no, no tengas ninguna duda. Y esto te lo digo desde el punto de vista de los distribuidores, porque una cosa que a mí me gusta de esto, me gusta de Different Seat, es que cuando hablamos con Carr, yo le conocía ya desde el año 2003, ¿no? Él me había presentado pues la compañía que él tiene actualmente. Quiero hacer un punto, un paréntesis, no una aclaración, porque hay gente que a mí me conoce y que me decía: Fernando, pero tú has dicho muchas veces que tú nunca elegirías una compañía de menos de 5 años, porque has visto muchas compañías que han cerrado porque no tienen la solidez financiera ni la experiencia en la industria, ¿no? Y que tampoco elegiría una compañía de más de 20 años pues porque no está en el mejor momento, o su mejor momento ya pasó en la industria, ¿no? Y es cierto, yo lo mantengo, ¿no? O sea, ahora, mucha gente me dice: ¿y entonces por qué estás en Different Seat si todavía no ha nacido? Bueno, pues Different Seat como empresa todavía no ha nacido, pero la persona que está detrás de ella, Carr Sackle, lleva 15 años en la industria con una compañía que sigue funcionando en varios países del mundo, en más de 10 países del mundo, con una facturación de varios millones de dólares mensuales, ¿no? Y que es una persona con un conocimiento tremendo en esta industria, con experiencia, con éxito en la industria y con capital financiero para poder llevar esta compañía donde queramos, a cualquier país del mundo y a cualquier facturación a nivel mundial. Así que a mí eso me deja la tranquilidad de que lo que tenemos es una persona con experiencia de 15 años demostrada, que la sigue probando día a día, y estamos empezando con la compañía, con lo cual todavía pues tenemos pues más oportunidad, ¿no? Porque somos pioneros no solamente en el país en el que tú estás, sino a nivel mundial. Somos pioneros a nivel mundial y eso, pues, como decía el doctor Genen, es excitante, ¿no? Hay noches que yo pues no puedo dormir dándole vueltas a la cabeza, pensando en lo que realmente esta compañía y este equipo, ¿no?, vamos a hacer alrededor del mundo por millones de personas, por millones de clientes de nuestros productos, porque ya habéis escuchado al doctor Genen Yanuria, y eso no es nada para lo que se va a venir, y por millones de distribuidores en todo el mundo que va a tener esta compañía. Así que, bueno, pues continuamos un poquito con el tema del plan de carrera. Os decía que reúne las mejores formas de compensación de la industria. Tenemos bonos propios, ¿no?, nuestros. Hay cientos de planes, ha habido cientos de planes analizados y desmenuzados para llegar a nuestro plan. Y como os decía antes, que fue donde me paré, ¿no?, a mí me encanta este plan porque ha sido creado por distribuidores para distribuidores. ¿Sabes? Lo que más me gusta de este plan es eso. Y es la autonomía que Carr nos dio a nosotros para decir: o sea, yo me meto en la parte que a mí me corresponde, en registrar productos, en registrar la empresa, en abrir mercados, en la parte administrativa, en toda la parte logística, en lo que yo sé hacer, en lo que he hecho por muchísimos años y con grandes resultados. Y vosotros os metéis en la parte que tiene que ver con la red de distribución, con el trabajo en la calle, lo que es el plan. Le decimos qué tipo de productos queremos meter, cuándo queremos abrir ciertos países, o sea, todo lo que conlleva y la importancia para los distribuidores, para nosotros, ¿no? Y este plan ha sido creado por un grupo de líderes, de distribuidores, ¿no?, del equipo Dream Team Network, que si analizamos o juntamos la experiencia de toda esta gente, y siempre que digo experiencia con resultados, no solamente de años, sino con resultados, ¿no?, pues sería una experiencia de cerca de 200 años, ¿no?, con la experiencia conjunta. Y ese plan ha sido creado por ese grupo de liderazgo del equipo Dream Team Network, que es al cual tú perteneces, ¿no? Así que, pues, estamos muy orgullosos porque sabemos que es un plan único en la industria, no tenemos ninguna duda, y que va a dar grandes beneficios a toda aquella persona que entre a trabajar y que realmente se comprometa, ¿no? Y, bueno, como pone por ahí, se adapta a las necesidades del distribuidor en cada etapa. Eso es lo que tiene nuestro plan, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver las etapas y cómo ganar dinero. Lógicamente, para ganar dinero hay que hacer algo, ¿no? Y pues en nuestro negocio hay que hacer lo que hay que hacer en cualquier negocio de marketing por relaciones. No todas las compañías lo dicen, no todos los distribuidores lo dicen, pero realmente hay que hacer estas tres cosas, ¿no? Recomendar el producto, vender el producto, ¿no?, y duplicarse, crear otras franquicias personales a tu alrededor, ¿no? Esas son las cosas que hay que hacer. Y nuestro plan consta de tres etapas: la etapa de aprender, la etapa de enseñar y la etapa de inspirar. Y lógicamente uno no puede empezar inspirando a otras personas cuando todavía no ha enseñado y cuando todavía no ha aprendido. Lamentablemente hay personas a veces que llegan a la industria queriendo empezar por la última etapa, y eso es difícil, ¿no? Diría yo. Así que para todas aquellas personas que están escuchando esto, pues si tú ya tienes experiencia y resultados en otra compañía, bienvenido a Differentseat. O sea, aquí vas a tener mucha más experiencia porque hay un equipo que va a estar contigo, ¿no? Trabajando codo a codo y muchos más resultados, y a lo mejor la etapa de aprender la pasas más rápidamente que otras personas. Pero sí, todos tenemos que comenzar por ahí, por la etapa de aprender, ¿no? Después podremos enseñar y después seguramente podemos inspirar a miles de personas, y es lo que al punto al que todo el mundo quiere llegar, ¿no? Así que vamos a ver un poquito pues las tres etapas que son bien diferenciadas, y lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cada una de ellas. Yo no voy a entrar muy en detalle porque sí, entonces tendría que estar mucho tiempo. Yo a ver si en 10-12 días preparamos una reunión que solamente sea capacitación del plan de carrera, y ahí podemos, con preguntas por el chat y con dudas de la gente, podremos explicarle a la gente bien cómo es el plan de carrera Impaction, ¿no? Así que las tres etapas, como ves ahí, ¿no?, pues están bien diferenciadas, porque si te das cuenta, pues no tiene nada que ver lo que se gana en el primer nivel, por poner un ejemplo, en la primera etapa, con lo que se gana en la segunda etapa o con lo que se gana en la tercera etapa, ¿no? Son porcentajes completamente distintos. Una cosa que es muy importante y que la mayoría de las personas no saben, ¿no?, es que el plan tiene un dinero para repartir, y uno no se puede pasar de esa cantidad de dinero, porque lógicamente la empresa tiene que seguir investigando sobre el producto, haciendo lógicamente producto, abriendo nuevos mercados, gastos administrativos, impuestos, o sea, todo lo que conlleva, lógicamente, beneficios de la empresa, todo lo que conlleva los gastos de la empresa, y lógicamente hay un dinero para repartir. Entonces, el problema de muchas compañías es cómo reparten ese dinero. No todas llegan a repartir lo que reparte Differentseat, eso lo tenemos muy claro y cada vez lo tenemos más claro, y uno de nuestros objetivos es explicarle a la gente realmente cómo funcionan los planes de pagos, porque sí sabemos cómo funcionan los planes de pagos. Hemos estado cerca de una persona que es dueña de la compañía y nos ha explicado realmente cómo son los planes de pagos, cómo funcionan los planes de pagos y cuánto reparten la mayoría de las compañías. Fuera parte de todo eso, de la cantidad, es cómo se reparte en el plan, ¿no? Y es por eso que nosotros decidimos hacer esas tres etapas bien diferenciadas, y creemos que cuando una persona está en la etapa de aprender, empieza a hacer el negocio, firma esa aplicación, firma ese contrato de distribuidor, lógicamente no firma con 100, 150, 200 personas. Hay casos que pueden ocurrir eso, incluso personas que pueden firmar ya con miles de personas en su organización al momento de él hacerlo, porque ya vienen de otra compañía, ¿no? Como se están dando el caso, pues lógicamente en Differentseat, pero, o sea, eso no todo el mundo lo hace, y entonces hay mucha gente que comienza en la etapa de aprender solo, que es como normalmente se empieza en esta industria, solo. Entonces, cuando una persona empieza solo, le va a dar igual que tú le presentes la segunda etapa y la tercera etapa, y le va a dar igual que tú le digas lo que puede ganar en el cuarto nivel, en el séptimo, en el undécimo, en el nivel 35. ¿Por qué? Porque él no tiene gente ahí y le puede parecer muy bonito, pero cuando llegue, hasta que no llegue, él no está centrado en eso. ¿Él está centrado en qué? En su primer nivel, en su segundo nivel y como mucho en su tercer nivel. Y es donde tú sí puedes ver, ¿no?, nuestra etapa aprender. Luis Carlos, te pido por favor que me subas las otras diapositivas, por favor, para ir explicando un poquito, ¿no? La etapa de aprender, si te das cuenta, pues donde paga realmente en los niveles es primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. En el primer nivel está pagando un 25%, en el segundo nivel paga un 20% y en el tercer nivel está pagando un 10% en la etapa de aprender. Ok, muy bien, gracias Luis Carlos. Voy a ver si lo puedo poner. Ok, no, me has puesto lo mismo, por favor Luis Carlos. Cambia la PowerPoint. Así que eso es lo que estamos pagando en la primera etapa, ¿no? Un 25% en el primer nivel, un 20% en el segundo nivel y un 10% en el tercer nivel. Yo sigo viendo lo mismo, Luis Carlos, ¿eh? O sea, no estoy en la diapositiva, en la segunda PowerPoint. Se termina, esta es la última que se termina. Alguien, no sé si me lo puedes cambiar. Así que, como lo decía, perdonad, ¿no? Pues estos son los problemas del directo. Simplemente dale clic tú en la parte de abajo, en la inferior izquierda, donde dice presentación DS2, y la abres tú directamente, y luego la expandes al tamaño completo. Okay. ¿Cómo se expande al tamaño completo? En la parte donde están las diapositivas, al lado donde están los números, hay un cuadro en toda la esquina. Allí lo expandes en la totalidad. Okay. Bueno, entonces, espera que suelte el micro. Ahora sí lo expande. Sí, okay. Muy bien. Es que esto es una sala nueva y lógicamente estamos todavía pues aprendiendo un poquito a manejarla, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa, ¿no? La que estáis viendo en esta diapositiva, donde, como os decía antes, cuando una persona comienza en esta etapa, donde tiene gente, es primer, segundo y tercer nivel, y es donde realmente tú tienes que pagar. Si hay un dinero en el plan para poder repartir en esta etapa, si tú lo estás poniendo en un cuarto, quinto, sexto nivel, de nada sirve, porque ese dinero no se está recibiendo. Esas personas no tienen gente en el cuarto, quinto, sexto nivel y la compañía no está repartiendo en ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Condensar la cantidad de dinero que la compañía puede repartir en los primeros tres niveles, que es donde tú necesitas ganar dinero. Si tú estás en tu casa y tienes un papel y un bolígrafo en un lapicero en tu mano, dibuja un circulito donde pongas tú. Y puedes dibujar en tu primer nivel cuatro o cinco personas, cuatro o cinco circulitos, ¿no? Y cada uno de esos circulitos tú puedes ponerle 500 puntos. Si tú tienes cuatro personas, ¿no?, que están moviendo 500 puntos, algo que es muy sencillo y que va a ser muy sencillo en Differentseat, porque entonces vamos a preparar y capacitar a la gente para eso, tú estás viendo que en tu primer nivel se están moviendo 2.000 puntos. Y la compañía te está pagando a ti un 25% de 2.000 puntos, $500. Ahora, ¿cómo te sentirías tú solamente ayudando a cuatro personas a mover 500 puntos, que tú estés ganando $500, ¿eh? Y si en el segundo nivel tienes 10 personas que mueven cada uno 500 puntos, son 5.000 puntos. Y el 20% de 5.000 puntos son $1.000. Tú estarías ganando con 14, 15 personas $1.500. Eso es lo que nosotros queremos hacer que la gente entienda, que donde realmente tú necesitas ganar dinero cuando empiezas no es en el cuarto, quinto o sexto nivel, sino es en el primero, segundo y tercer nivel, que es donde nuestra etapa de aprender paga y paga grandes cantidades. Un tema que es muy interesante es que el porcentaje que paga lo paga sobre todo el volumen de puntos, no solamente sobre los 100 primeros o 200 primeros, sino sobre todo el volumen de puntos. Tú tienes una persona como Nuria que puede, pues mueve 2.000 puntos todos los meses, y si yo la tengo en mi primer nivel, el 25% de 2.000 puntos son $500 que yo puedo estar ganando todos los meses, porque ella es una doctora y mueve una cantidad importante de puntos, ¿no? Así que, ¿qué es lo que tiene nuestra primera etapa? Tiene un bono rápido permanente. ¿Qué significa eso? Que ese 25% que tú ganas en tu primer nivel no es solamente el primer mes, sino que va a ser todos los meses siempre que tú estés en la etapa de aprender ese 25%. Gran cantidad de dinero repartido dentro de los tres niveles, que es donde tú lo necesitas, ¿no? Hay un bono por ventas que vamos a ver ahora. Ya, esto es, ya, y se necesita un bajo nivel de requisitos de calificación. El requisito de calificación viene abajo. Voy a explicar solamente los requisitos en esta etapa, ¿no? O sea, o en uno de los niveles, en el primer nivel, ¿no?, donde hace falta 100 puntos personales. Lógicamente, nosotros ponemos como algo mínimo que el requisito para estar calificando son 100 puntos personales. No se puede poner 500 puntos ni se puede poner 1.000 puntos. Ahora, nosotros vamos a enseñar a la gente, vamos a preparar a la gente y vamos a capacitar a la gente para que pueda mover 500, 1.000, 2.000 puntos personales. ¿Por qué? Porque tenemos y vamos a tener productos y servicios que te van a poder dar esta cantidad de puntos de una forma sencilla. O sea, solamente necesitamos que tú estés dispuesto a aprender y nosotros te vamos a enseñar cómo hacer eso. Entonces, 100 puntos personales. Los patrocinados calificados en el primer rango en Newseed tiene que tener una persona patrocinada por ti. Y este es el punto que quería explicar. Y viene aquí clientes preferenciales. Y tienes que tener un cliente preferencial en el primer rango en Newseed. ¿Y qué es eso de un cliente preferencial? Mucha gente pregunta. ¿Y por qué eso de un cliente preferencial si ninguna compañía tiene eso de clientes preferenciales? Lógicamente, la mayoría de las compañías, o sea, funcionan de la misma manera. Nosotros, o sea, vamos a marcar un antes y un después en la industria y somos diferentes a la mayoría de las compañías que hay en esta industria. No queremos hacer más de lo mismo, porque si hacemos más de lo mismo, la mayoría de los distribuidores van a obtener más de lo mismo. Entran a la compañía, están 4, 5 o 6 meses, se cansan de ver lo que hay y se marchan a otra compañía. Están 5 o 6 meses, se cansan de ver lo que hay y se marchan a otra compañía. Y hay gente que se la pasa así, o sea, año tras año tras año, viajando de una compañía a otra y en ninguna ganan dinero. Nosotros queremos que cuando tú te instales en esta compañía, o sea, esta vaya a ser, o sea, tu casa para toda la vida. O sea, tu casa para toda la vida, porque sabemos que con lo que tú puedes obtener en esa primera etapa, tú tienes dinero suficiente, o sea, para entender, o sea, que ese es el comienzo del negocio. O sea, que la primera etapa, la de aprender, es el comienzo del negocio, porque tú vas a estar generando miles de dólares en la siguiente etapa en enseñar y, por supuesto, en la última última etapa en inspirar, pero tienes que aprender cosas básicas que a lo mejor hasta hoy no has vivido. Entonces, ¿qué es un cliente preferencial en Differentseed? Un cliente preferencial en Differentseed es, pues, alguien muy importante, tan importante o más que nosotros los propios distribuidores. ¿Por qué? Porque un distribuidor en Differentseed, o sea, para un distribuidor en Differentseed, lo más importante van a ser los clientes. Para una compañía, para cualquier compañía de marketing por relaciones, o sea, lo más importante son los clientes. ¿Por qué motivo? Porque ninguna compañía en el mundo de marketing por relaciones o no se puede mantener en el mercado sin clientes. Señores, tienes que meterte en la cabeza algo bien importante. La mayoría de las personas que tú conoces, la mayoría de las personas que viven en tu país, no van a entrar en Differentseed ni van a entrar en ninguna otra compañía de marketing por relaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué, si la mayoría de las personas no van a hacer este negocio, tú estás dispuesto a dejar de lado la mayoría del mercado? Eso es lo que hacen todas las compañías. En un país como España, 45 millones de habitantes, 1, 2, 3 millones pueden pasar por esta empresa o cualquier otra empresa. 42 millones nunca se meten en esta empresa o en otra empresa. Entonces, ¿por qué yo voy a desperdiciar esos 42 millones de posibles consumidores que no quieren hacer un negocio de marketing por relaciones? ¿Por qué? Porque tienen su negocio tradicional, porque tienen un empleo y están contentos con su empleo, o no están contentos pero no están buscando nada, porque no quieren hacer absolutamente nada de esta industria. Pero sí son personas que quieren ser más saludables, quieren vivir mejor, quieren comprar mucho, compran muchos productos y servicios que vamos a tener en Differentseed. Y entonces, ¿por qué vamos a dejar de lado la mayor parte de los clientes? Pues no, señor, aquí en Differentseed, esa persona, ese cliente preferencial va a ser muy importante, muy importante. Va a ser una persona que va a comprar el producto a un precio, con descuentos, a un precio privilegiado, a un precio preferencial. Va a tener una tarjeta de descuentos en la cual va a acumular puntos y, llegado un momento, esos puntos van a poder ser canjeados por productos gratis. Es una persona que va a estar en continuo contacto con la empresa, o es más, la empresa va a estar en continuo contacto con esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos que los clientes preferenciales son muy importantes. Así que, señores, los requisitos para poder estar calificando en los niveles son 100 puntos personales, patrocinados personalmente por ti. En cada rango, pues vas a tener que hacer X personales patrocinados por ti. Va a haber clientes preferenciales. En cada rango vas a tener que tener X clientes preferenciales. Y el requisito de un cliente preferencial para que esté activo para ti es que esté comprando 25 puntos por mes. O sea, que esté comprando menos de un producto por mes. Eso es una persona que para ti es un cliente preferencial activo. Él va a estar contento, va a comprar el producto a un precio preferencial, va a tener descuentos y, lógicamente, eso va a ser parte de tu negocio. ¿Por qué? Porque la mayor parte del mercado, señores, está en los clientes preferenciales. Ahora, yo os puse un ejemplo antes de que con 4 personas en primer nivel y 10 en segundo nivel, tú podías estar ganando $1,500 de tu red de distribución. Pero hay un punto muy importante. Tú puedes también ganar dinero en bonos por ventas, y no solamente un mes, todos los meses. ¿Por qué? Porque tenemos dos bonos, que son el bono de S500 y el bono de S1000. El de S500 es para todos aquellos distribuidores que estén comprando entre 500 y 999 puntos personales por mes con su código personal y sus clientes preferenciales. Tú puedes comprar 250 puntos con tu código y puedes tener 300 puntos de tus clientes preferenciales y tú tienes un bono de S500. ¿Qué es ese bono? Pues es un 3% de la facturación global de la compañía, de la facturación mundial de la compañía, dividido entre toda la gente que ha hecho entre 500 y 999 puntos, ¿no? Y luego está el bono de S1000, que es el para todas aquellas personas que han hecho más de 1000 puntos, la compañía reparte un 1% dividido entre toda la gente que ha hecho más de 1000 puntos personales. Y al de S1000 se le suma, lógicamente, el bono de S500. Entonces, si tú estás, por ejemplo, moviendo 500 puntos personales, entre el margen que tú tienes en la venta de esos puntos, el margen que tú tienes con tus clientes preferenciales y el bono que puedes estar ganando otros $500 más. ¿Qué significa eso? Que tú con 15 personas puedes estar ganando $2,000 en la primera etapa. Con 15 personas. Señores, nosotros no queremos tener un negocio de miles y miles de personas. Claro que sí, a todos nos encanta tener miles de personas. Pero déjame decirte una cosa, yo no quiero tener, o sea, como ya me ha pasado en otras compañías, 20.000 personas, o sea, y tener muy poquita gente ganando dinero. Y eso es lo que ocurre a la mayoría de las personas. Porque yo puedo tener una red de 20.000 personas, yo sé hacer y construir una red de 20.000. No todo el mundo va a saber construir una red de 1.000, de 5.000 o de 20.000 personas. Yo lo que quiero, nuestro equipo lo que quiere, Differencit lo que quiere, es que tú, con una red de 40, 50 personas, puedas estar ganando 3, 4, 5.000 dólares mensuales. O sea, y es posible, señores, porque lo que tenemos que hacer es darle prioridad a ese mercado de clientes y, por supuesto, darle prioridad a mover ese producto y servicio que vamos a tener en Differencit. Así que este es el bono por ventas, que te lo pueden pagar en cualquiera de las etapas. Lo puedes obtener todos los meses que tú estés en el negocio. Entonces, hemos visto ya la primera etapa y hemos visto el bono por ventas. Vamos a ver la segunda etapa. ¿Qué tiene la segunda etapa? Un bono rápido permanente, lógicamente más pequeño que el de la primera etapa. También tiene gran cantidad de dinero repartido entre los tres niveles, un porcentaje ya de la facturación global de la compañía, tiene un porcentaje de las utilidades de tus afiliados, ¿no? Y los requisitos para calificar son bajo medio. No hay que hacer grandes cosas para estar calificando en la segunda etapa. Como veis, también tiene tres rangos: manager, trainer y mentor, lo mismo que la primera etapa. Y vamos a explicar así muy por encima el plan uninivel de esta etapa. Y es, en el primer nivel ya no es un 25%, es un 15%. Mucha gente estaría pensando, bueno, pero ya estoy perdiendo dinero. Antes tenía un 25% y ahora tengo un 15%. Antes, o sea, el 95% de la gente que tú tenías estaba primer, segundo y tercer nivel. Ahora, o sea, el 80% de la gente que tú tienes en esta etapa va a estar en nivel, o sea, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Con lo cual, ya no es tan importante lo que tú estás cobrando en primer nivel. Por eso, como el plan puede pagar una cantidad de dinero y de ahí no nos podemos pasar, o sea, tenemos dos opciones. Si seguimos pagando más en el primer nivel, no podemos pagarte dinero en profundidad, que es donde tú vas a tener la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos un pequeño porcentaje del primer nivel, lo bajamos al 15%, en el segundo nivel mantenemos ese 20%, y como te das cuenta, en el tercer nivel estamos repartiendo un 15%, que antes era un 10%. Entonces, de ahí en adelante, el nivel cuarto, quinto, sexto, séptimo, lo que sea, estamos pagando un 5% en los siguientes niveles, ¿no? O sea, en el plan de manager, en el rango de manager, estamos pagando hasta el nivel sexto, en el rango de trainer hasta el nivel séptimo y en el rango de mentor hasta el nivel octavo, y después tiene un 2% en infinito con diferencial. A la parte abajo de la diapositiva te vienen los requisitos para calificar, ¿no? Y después voy a hablar un poquito de los bonos que ya tienes, que ya hay en la segunda etapa. Pero no quiero entrar mucho en detalle porque créame realmente que esto no es lo importante. Lo importante es que tú, o sea, estés convencido de lo que vas a hacer. Así que pasamos a la tercera etapa y última, que es la etapa de inspirar. Lógicamente, cuando alguien está aquí, pues seguramente ya tiene muchos cientos de personas o incluso puede tener miles de personas, ¿no? Y ya está inspirando a mucha otra gente y enseñándole cómo él llegó a esta etapa. ¿Qué tiene la etapa de inspirar? Un bono rápido permanente. Tiene un pago muy equilibrado en todos los niveles, y esto es importante, señores. O sea, tiene que estar equilibrado en todos los niveles, si no, el plan uninivel no es bueno, ¿no? Hay altos porcentajes de facturación global y tiene altos porcentajes de las utilidades de los afiliados, ¿no? Y luego tiene un bono diferencial en profundidad. Como veis, abajo tiene un 3% por diferencial, un 4% en Grey Master y un 5% en Master Q, ¿no? Y abajo vienen los requisitos para calificar. Como veis, en todos los requisitos hay que tener patrocinados calificados, lógicamente, ¿no?, que estén consumiendo 100 puntos, hay que tener clientes preferenciales y hay que hacer un volumen de puntos ya, pues a nivel grupal, porque lógicamente ya hay bastantes personas en el grupo. Ahora vamos a hablar un poquito de un bono que es muy interesante, que se cobra a partir de la segunda etapa, que es el bono Leadership, que es un bono de liderazgo y que es un bono global que reparte un 14% del volumen comisionable de la compañía. Significa que si la compañía mueve 1 millón de puntos, el 14% son 140.000 dólares que la compañía está repartiendo, ¿no? Y de este bono pues participan todos los distribuidores con rango de manager en adelante, o sea, el primer rango de la segunda etapa, de la etapa de enseñar, ¿no? y todos los bonos son acumulables de acuerdo al rango. Esto es muy importante. Una persona, por ejemplo, que es trainer, se le acumula lo que gana en trainer más lo que gana en manager. Una persona que es master va a cobrar lo que gana en master del bono más lo que gana en mentor más trainer más manager. Son bonos acumulables, ¿no? Así que aquí se reparte un 14% del volumen de puntos que la compañía factura a nivel mundial, dividido entre todos estos rangos. Pongamos un ejemplo. Al nivel de manager, que solamente un manager está facturando 8.000 puntos con toda su organización, la compañía separa un 5% de la facturación global de la compañía, dividido entre todos los managers y en adelante, todos los managers, trainer, mentor, etcétera, que haya en la compañía, ¿no? Y ese bono, o sea, mucha gente pregunta, ¿y cuánto es? Pues no hay una cifra exacta, porque depende de la facturación de la compañía y depende, pues, de la gente que esté calificando del rango manager en adelante. Pero sacados por una facturación del equipo Dream Team Networkers, ¿no?, que, con la cual hemos venido trabajando hasta ahora en otra empresa, pues ese porcentaje es más o menos un bono de unos $400. Sería el bono de manager, que no está nada mal para alguien que factura $8,000, estar ganando ya pues $400 de bono añadido a todo lo que se gana en el plan uninivel, ¿no? El bono de trainer es más o menos unos $700 y el bono de mentor unos $1,200. Si tú sumas todo eso, o sea, alguien que es mentor tiene 1,200 más 700 más 400, serían $2,300 de bono que ganaría un mentor, ¿no? De los tres bonos, de bono de liderazgo, de bono de leadership, y así sucesivamente en los otros rangos. Este es un bono que es muy interesante y que, ¿por qué hemos hecho este bono? Pues lo hemos hecho por varias razones, ¿no? Primero, porque en todas las compañías el plan uninivel en algún momento se corta y la gente deja de cobrar. Y, lógicamente, nosotros hemos visto que hay personas que facturan 200, 300 mil puntos y que a lo mejor cobran solamente de esos puntos 100 mil. Y de los otros 150 mil o 200 mil no cobran nada porque alguien calificó debajo a un rango mayor que él y le está cortando esos puntos y no está obteniendo beneficio de eso, ¿no? Y tampoco creemos que eso sea justo. Eso por una parte. Y por otra parte, al tener un alto porcentaje en este bono, lo que estamos haciendo es que todas las personas de todos los países en los cuales estamos abriendo y vamos a abrir tengan interés en que, por ejemplo, alguien de Chile quiere que el negocio en Colombia crezca, el de Colombia quiere que en España crezca, el de España quiere que en Argentina crezca, el de Argentina que crezca en Bolivia, y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, o sea, como se reparte de un volumen global de la compañía, de la facturación global de la compañía, o sea, si yo tengo un nivel de manager en adelante, me interesa que todos los países estén facturando porque ese porcentaje va a ser mayor, ¿no? Entonces la gente va a trabajar como corresponde, o sea, como se corresponde, ¿no? Trabajar el negocio en equipo verdaderamente, que es como se hace en Dream Team Networkers, porque eso te va a dar, pues, mayor beneficio, ¿no? Así que este es el bono de leadership. Y voy a explicar el siguiente bono, que es otro bono que se llama co-creador, que es un bono pues diseñado por Differences, lógicamente, ¿no? Que es un bono pues muy atractivo, muy interesante, que a lo mejor pues tú has visto algo parecido a esto, no como esto, en alguna compañía, y el bono co-creador pues es algo que es para mí fantástico, porque yo he visto en mis 16, 17 años en esta industria, he visto personas, ¿no?, que metían a un familiar, a un amigo y tal, ¿no?, diciéndole, oye, o sea, yo te voy a ayudar en este negocio a que tú ganes un montón de dinero porque este negocio no sé qué, no sé cuánto, y yo voy a estar bien para ayudarte, ¿no? Y entonces se pone a ayudar a esa persona y, llegado un momento, la otra persona le pasa de rango, ¿no?, tiene más calificación que él y ese downline suyo le corta su cheque, y si él antes estaba ganando 7.000, ahora pasa a ganar 4.000. Entonces, ¿qué hemos visto muchas veces en la industria? Lo hemos visto en muchas personas, pues gente que en vez de ayudar a su downline a que él obtenga resultados, como le dijo cuando estaba firmando su aplicación, pues hemos visto gente intentando echar la zancadilla para que esa persona no crezca, porque si crece, lógicamente su cheque va a mermar. Y sabemos que tú puedes tener a una persona en el negocio, puede entrar más tarde que tú y puede llegar más rápidamente que tú a determinado rango. Y eso, señores, es buenísimo. O sea, yo siempre lo he visto algo que es fantástico, que es muy bueno, pero no todo el mundo lo ve así. Entonces, ¿qué hemos hecho para que, si tú tienes un downline que crezca más que tú estés quieras animarle a que realmente siga creciendo y estés dispuesto a ayudarle de verdad? Pues hemos hecho este bono co-creador, que no es ni nada más ni nada menos que un porcentaje del cheque que está obteniendo tu downline. tú tienes un downline que está ganando de cheque $10,000, ¿no? Y tú puedes ganar desde un 10% hasta un 30% de esos cheques, ¿no? Que se están, que él está cobrando. No es que la compañía se lo quita a él, ni mucho menos. La compañía lo está pagando de los márgenes que tiene la compañía para pagar en el plan de pagos. Así que si tú tienes a alguien que gana un cheque de 10,000, o sea, ¿tú qué vas a hacer? ¿Ayudarle a qué? ¿A que tenga un cheque de 20,000 o de 30,000? ¿Por qué? Porque ese porcentaje para ti va a ser mayor. No es lo mismo un 10% de 10,000, que son $1,000, que un 10% de 30,000, que son $3,000. Y así tú puedes ayudar a cuantas personas tú quieras para obtener ese bono co-creador, ¿no? Y puedes obtener bonos co-creadores de las personas que están dentro de tus 6 niveles, ¿no? De las primeras 3 personas que estén del rango trainer en adelante. Esto te lo puede explicar mejor, más detenidamente, la persona que te invitó, porque es un bono que es nuevo, no mucha gente conoce este tipo de bonos, ¿no? Y bueno, pues por eso te puedes confundir un poquito. Es bueno que él te lo explique, pero es un bono súper atractivo en el que tú siempre vas a estar pensando en ayudar a tus downlines a que ellos tengan grandes cheques. Por eso es un bono que se llama co-creador. Tú estás co-creando, ¿no?, con tu downline. No solamente lo estás creando tú, ni lo está creando él, sino que se está creando juntos, ¿no? También tenemos un bono de viajes, ¿no? O sea, un bono de viajes y de entrenamiento. Hay, dos tipos de viajes. El primero de ellos es por única vez en la vida, que es en el momento de que tú llegas al rango de manager, ¿no? Es un viaje por 4 días con todos los gastos pagados en un destino nacional, ¿no? Y bueno, ese viaje, que es el rango manager, es solamente 8,000 puntos a nivel grupal, tú tienes ese viaje por única vez en la vida. Pero luego tienes un viaje al nivel de trainer o superior, ¿no? Que ese viaje tú lo puedes estar ganando año tras año tras año, aunque tú no estés cambiando de rango. O sea, tú puedes tener el rango de trainer, y si al año siguiente tienes el rango de trainer, si dentro de 5 años tienes el rango de trainer, pues si estás cumpliendo con los requisitos que la compañía te marca, que es muy sencillo, tú puedes tener ese rango todos los años, ¿no? O sea, no es que si no cambias de rango no te van a pagar el viaje. Ese viaje se va a estar pagando año tras año, y ese ya es un viaje a un destino internacional con todos los gastos pagados durante 8 días, ¿no? Que es algo pues muy atractivo y muy interesante, ¿no? Así que ya hay que ir preparándose para ir cumpliendo metas para este año 2009. Y luego tenemos otro bono, ya para terminar, ¿no? Que es el bono Club Élite, el bono Élite, ¿no? En el que es un bono donde, bueno, se va a repartir entre las primeras 1,000 personas, los primeros 1,000 distribuidores que lleguen a tener 100,000 puntos en su estructura, ¿no? En su equipo, de la siguiente manera. El volumen tiene que estar repartido en un mínimo de 3 líneas, no puede estar en una o en 2 líneas, tiene que estar en un mínimo de 3 líneas, pueden ser 3, 4 o las que sean, ¿no? Y el máximo puede tener el 50% en una de ellas, ¿no? En la pata principal, máximo puede tener el 50%. O sea, puede tener 50,000 máximo en una pata, y puede tener 25,000 en una y 25,000 en otra, o 35,000 en una, 15,000 en otra, o 10,000 en una, 10,000 en otra, 10,000 en otra, 10,000 en otra y 10,000 en otra, ¿no? Y las 50,000 en la pata principal. O sea, ¿qué es este bono? Pues es un 5% de la facturación global de la compañía dividido entre toda la gente que esté haciendo los 100,000 puntos de equipo, ¿no? Y este bono tiene un tope máximo de $10,000, ¿no? Sabemos que va a ser un bono en torno a los 4,000 y 6,000 dólares mensuales, ¿no? El bono élite, pues, y estamos en algo que es interesante para la gente que está escuchando, estamos en la rampa de lanzamiento, ¿no?, de la compañía ahora en enero, con lo cual eres de las primeras personas que está escuchando esta oportunidad y que puedes estar entre esos primeros 1,000 distribuidores que lleguen a pertenecer al Club Élite y, por supuesto, estar ganando este bono todos los meses, ¿no? Entonces, lo que has visto aquí, ¿qué es? Pues has visto un plan híbrido que tiene un plan uninivel, señores, o sea, que es único en la industria, único, que tenemos 3 etapas bien diferenciadas que no lo tiene ninguna compañía en la industria, que cada una de las 3 etapas paga, o sea, en el lugar donde tú tienes la gente, paga lo que corresponde a esas etapas, ¿no? Y es bien importante esto, y después tiene 5 bonos, tiene un bono de viajes, tiene un bono de ventas, tiene el bono élite, tiene el bono co-creador y tiene el bono de liderazgo, 5 bonos para poder compensar, o sea, todo aquello que se escapa del plan uninivel. En todas las compañías, lógicamente, hay facturación y porcentajes que se escapan fuera del plan uninivel, y que cada uno de esos bonos está pagando en función de lo que tú estás aportando en facturación a la compañía. Así que, señores, te puedo decir que, a pesar de mucha gente, ¿no?, que todavía no entiende el plan y que y que no saben cómo es el plan, pero ya están pues hablando de nuestro plan, y a mí eso me motiva y me da muchísima fuerza, ¿no? Porque sabemos que el plan de Different Seat es espectacular. O sea, pues tenemos el mejor plan que hay en la industria, señores. Tenemos un plan, o sea, acorde para tus necesidades. O sea, sabemos lo que el distribuidor que está en la calle necesita en cada una de las etapas. Sabemos lo que tú necesitas, y por eso este plan está hecho por distribuidores para los distribuidores. Ahora bien, se ha hablado de la compañía. Se ha hablado del momento que estamos ahora mismo y en el momento que está Different Seat, ¿no?, para salir al mercado. Se ha hablado de la parte de los productos con Nuria y con Genen, que, señores, es algo que es espectacular. También se ha comentado que Different Seat no se va a parar solamente en salud y bienestar, y que vamos a ser una comercializadora de productos y servicios de lo que necesite el consumidor, porque sabemos que eso también es importante y no tenemos por qué limitarnos solamente a una línea de productos, ¿no? Se ha hablado del plan de carrera Impact Q. Y, señores, ahora viene un punto importante, que es el equipo, ¿no?, que es el equipo Dream Team de Workers. Señores, este equipo, señores, y se lo digo de verdad, se lo digo de corazón, y llevo 16, 17 años en esta industria, nunca he visto un equipo de tanta gente tan profesional como los líderes del equipo Dream Team Networkers. Personas de muchísimos países del mundo, de Argentina, de Chile, de España, de Colombia, de Ecuador, de muchísimos países del mundo, señores. O sea, liderar algo, señores, como no se ha visto en esta industria. Yo estoy convencido que el equipo Dream Team Networkers es vital en el crecimiento del negocio en Different Seat. O sea, es vital, señores, y es vital porque sabemos que sin un equipo, sin entrenar, sin capacitar a las personas, sin apoyo, o sea, nadie puede tener resultados en la industria. Yo he visto grandes compañías, pero no hay liderazgo, no hay equipo, y la compañía no ha ido a ningún lugar. He visto grandes oportunidades que si no hay un trabajo en equipo, si la gente que está liderando ese equipo no sabe qué es lo que hace, no va a ningún lugar. Y yo sé, señores, que el equipo Dream Team de Workers es algo que va a hacer historia en esta industria. Yo no tengo ninguna duda sobre ello. Es por eso que en el momento que hablamos con Carr dijo, o sea, yo estoy buscando hace años un equipo como el vuestro, y lo que más se valora en esta industria, y lo que más se tiene que valorar en esta industria, no es en sí la compañía, que es muy importante, no es en sí el producto, que es súper importante, no es en sí el plan de pagos, que es muy importante, sino somos las personas. No, es lo que más hay que valorar en la industria, las personas, señores, porque las personas hacen las compañías, mueven los productos y hacen que otras personas puedan ganar dinero con los planes. Si no hay personas, si no hay un equipo, si no hay alguien detrás que te esté enseñando, que te esté ayudando, que te esté marcando el camino, señores, o sea, que te esté marcando el camino, no vamos a ninguna parte. Y tiene que hacer eso, o sea, lo tiene que hacer con congruencia, que muchísimas otras personas te están diciendo una cosa y después con el codo están borrando. Y el equipo Dream Team Networkers, créame que es lo más serio y lo más profesional que yo he visto en esta industria en muchísimos años, en muchas compañías. Y es eso algo que tú tienes a tu disposición. ¿Y qué es Dream Team Networkers? Es una subsidiaria, señores, de Different Seat. O sea, Dream Team Networkers no es ni más ni menos que una subsidiaria de Different Seat. Es parte de Different Seat y es la única empresa autorizada por Different Seat para tener capacitación. ¿Por qué, señores? ¿Y por qué digo esto? Y es muy importante, porque yo he visto en muchas compañías saber 3, 4, 7, 8, 40 equipos. Cada compañía hace un material, cada equipo hace un material de capacitación, cada equipo manda un mensaje distinto, uno que hay que mover 100 puntos, otro 300, otro 1000, otro que tienes que meter a 3, otro que tienes que meter a 30 frontales. Cada equipo manda un mensaje distinto y al final muchísimas personas no saben cuál es la identidad, si es la compañía, si es el equipo, qué es lo que es. Pues aquí, para que te hagas una idea, Dream Team y Different Seat es lo mismo. Es exactamente lo mismo, señores. Y todo aquel material de capacitación que va a salir con el nombre de Dream Team, pero nada más que el nombre de Dream Team, porque es Different Seat, o sea, todo ese material de capacitación va a ser un producto más de la compañía. Todo ese DVD, todo el material que tenga de capacitación va a ser un producto más de la compañía. ¿Qué significa eso? Que ese producto como tal va a tener puntos, y que esos puntos van a ir al plan de pagos, y que eso va a volver en dinero para ti. Y que yo he vivido en muchas compañías, he visto en muchas compañías, de que cuando se hace algo paralelo, cuando se intenta hacer un negocio paralelo a lo que es la compañía, al final vienen las situaciones y vienen los inconvenientes. Y eso aquí no va a ocurrir porque Dream Team es Different Seat. Así que este es el equipo que tú vas a tener a tu disposición, o sea, para hacer el negocio a lo grande, señores, a lo grande. Aquí viene Dream Team Networkers, tu equipo. líderes con experiencia apoyándote. Expande tu negocio a nivel mundial. Sí, señor, tú puedes tener un negocio a nivel mundial. ¿Que crees que hay crisis en tu país? Puedes tener un negocio a nivel mundial. No tienes por qué limitarte a tu país solamente. Un sistema de trabajo probado y comprobado, señores. Capacitación y entrenamiento permanente. Va a haber una página web de capacitación a tu disposición con toda la capacitación que hay en Dream Team Networks para que tú estés capacitado con la última tecnología a lo último, señores, en lo que es entrenamiento, desarrollo de redes y capacitación sobre lo que es este tipo de negocios, de marketing por relaciones. Así que el próximo paso, pues resuelve tus dudas con quien te invitó, que me imagino que hay bastantes dudas. Eso es normal. Define tu compromiso. Señores, tienes que comprometerte. Va a haber gente que hoy ha escuchado esta reunión y va a decir, bueno, una reunión más de esta industria. Va a haber gente que hoy ha escuchado esta reunión y va a decir, yo voy a hacer este negocio. Y nunca va a llegar el compromiso, o sea, para hacer el negocio en serio. Y va a haber gente que va a decir, esta es la oportunidad realmente que yo estaba buscando. Señores, estoy sorprendido porque estoy recibiendo un montón de llamadas de muchas personas, de muchas otras compañías, o sea, que no tenía absolutamente conocimiento de muchas otras, de esas personas, llamándome diciendo, oye, he escuchado, o sea, que estás con el doctor Genen, oye, he escuchado que se está haciendo tal compañía, oye, he escuchado que esta compañía, el dueño es Carl Sacker, el dueño de esta otra empresa, en marketing por relaciones, o sea, dice, yo quiero hacer ese negocio. O sea, eso es algo que yo estoy viviendo, señores, ahora mismo, día a día, y estoy convencido que Differencit va a marcar, como decía antes Jonathan, un antes y un después en la industria. Y sabes una cosa, tú estás ahí, tú puedes marcar ese antes y ese después. Tú puedes hacer historia en la industria del marketing por relaciones. Así que define tu compromiso, inscríbete. O sea, la persona que te invitó puede tener un precontrato para que tú te preinscribas, ¿no? O sea, para que ya te preinscribas de aquí a enero. O sea, reuniones. Habla con la persona que te invitó a ver si están haciendo reuniones locales en la ciudad. Y si no, pues serás avisado de todas las reuniones online que vamos a hacer como esta, dos veces por semana. Intentemos que sean los miércoles y los sábados, ¿no? Conferencias online. Y lógicamente sitios web, como decíamos antes, que va a haber el sitio web corporativo, un sitio web de prospección y un sitio web de capacitación. Así que, señores, por mí, nada más. O sea, es un tremendo placer el poder estar aquí con ustedes, ¿no? Si quieres, Manotas, quítame, por favor, la diapositiva ya. Es un tremendo placer estar aquí con ustedes, ¿no? Hablándoles de esta oportunidad, tanta gente un día entre semana, ¿no? Tan tarde en Europa y tan pronto en Latinoamérica, y para mí es un privilegio poder ver esta sala llena de tantas personas, porque sabemos que estamos haciendo algo grande, señores, algo grande. Y a mí me gusta, me encanta que hablen de Differencit, me encanta que hablen de nosotros, me encanta que haya ese run en la calle, o sea, sabiendo que una compañía grande y diferente va a salir al mercado en enero. Así que es tu oportunidad, aprovéchalo, siéntate con quien te invitó, sácate de todas esas dudas, o sea, estate pendiente de todas las nuevas conferencias que vamos a tener, entrenamientos y capacitación sobre el plan de pagos y sobre los productos. Así que, señores, por mí nada más, ha sido un placer y muy buenas noches.